Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Damos inicio a una emisión más de su programa de asesoría para el deudor totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya es jueves, rápidamente se nos está yendo la semana. Increíble, pero cierto, ya es jueves de quincena, por cierto. Hoy muchos de nosotros percibimos nuestra quincena de las últimas quincenas de este año. Espero que las estemos cuidando, por favor, que no gastemos de más, que sigamos con la estrategia de el ahorro, de la mesura, de no gastar de más para que nos rinda el dinero y no tengamos mayor complicación, sobre todo porque, como les decía yo en programas pasados, bueno, ya viene el Buen Fin y ahorita vamos a darles algunos consejos, algunos tips para este Buen Fin, que ya es este fin de semana. Bueno, pues hoy es jueves, ya jueves 15 de noviembre, quincena, señoras y señores, del año 2018, 9 de la noche con 11 minutos, 9 con 11, tiempo de la capital del país, así las cosas. Damos inicio oficialmente a este su programa de radio. Ah, pero ¿sabes qué? Ya la regué. A ver si me ayudas de este lado. Así es. Uy, no, así no era. Para tener el inbox abierto, ahí está. Recuerden que ustedes pueden participar activamente en este programa, es muy sencillo, nos pueden mandar un mensaje directo por Facebook o por Twitter, también por Facebook, en este post donde nos están escuchando en este momento, en Defensa del Deudor SC, en nuestra página de likes, porque algunos se confunden y se van a nuestra página de amigos, no es ahí, es en la página de likes. Ahí donde están escuchando este programa y nos escriben, nos ponen, bueno, cuál es su situación, cuál es su problema. Y nosotros con mucho gusto les daremos asesoría puntual al respecto. Sí, sí nos mandan saludos, muchas gracias. ¿Cómo vemos lo del juicio del Chapo? Ahorita a ver si nos da tiempo de platicar un poquito de lo que está pasando en Estados Unidos con lo que se denomina ya el juicio del siglo. Uf, se han desatado cuestiones muy interesantes durante estos últimos días de juicio. A ver si nos da tiempo de platicar un poquito de eso. Bueno, mientras le mando saludos a mi productor y amigo Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas noches. Por alguna extraña razón, Maurilio, no sé si tú tengas el mismo problema. Yo no puedo ver. Ahí está, el chat de la estación, ya lo vi. Ahora sí, ya aparece a mi amigo Maurilio Pérez, que sí, dice que es quincena, efectivamente. Amigo, te mando un abrazo. Ya vamos de lleno con las asesorías de una vez, ¿no? Oye, no tenemos portadita en Twitter. Cambiaron todo, ¿verdad? Ya, como que el tweet casting se actualizó y es diferente ahora. Bueno, se ve bonito. Bueno, vamos a comenzar ya con las asesorías. Dice Héctor Menchaca a través de nuestro portal de la estación www.radiodd.org que un gusto oírnos, dice, y saludarnos igualmente para agradecer todo el apoyo. Y a la oficina de Bajío, allá en Guadalajara, donde le toca, son unos tipazos. Gracias por el apoyo. Una pregunta. ¿Hay que cancelar las tarjetas de débito? Ya que al parecer les cobran por no tener el saldo promedio. Pues sí. Si no se va a utilizar la tarjeta de débito, lo mejor es cancelarla porque, por increíble que parezca, en México es de los pocos países donde le cobran a uno por tener su dinero en el banco. Y si uno no tiene una cantidad suficiente, pues le van a cobrar, o sea que uno siempre tiene que tener ahí una lana, sea como sea, porque si no tenemos esa cantidad, nos comienza a generar un cargo, increíble pero cierto. Ya por ahí esperemos que prospere, todavía hay algunos ajustes, sentimos que fue precipitada la manera en la que actuaron los señores de Morena, al querer quitarlas de tajo las comisiones, lógicamente los bancos no iban a querer, hubo ahí un exabrupto por parte de los bancos, las bolsas se espantaron. Hoy Banco de México sube la tasa de interés. Dice que es por eso. La verdad es que no es por eso. Es por cuestiones en Estados Unidos. Pero bueno. El punto es que no lo hicieron bien. Hay que hacer las cosas bien, señores de Morena. La idea no es mala. pero hay que ser cautos y negociar en este caso. Los bancos definitivamente jamás van a permitir que se les quiten todas las comisiones porque más del 30% de sus ingresos provienen de ahí. Entonces, mi estimado Héctor Menchaca, pues sí, cancélala, pero ya. Si no la vas a usar, por favor, porque te va a comenzar a generar costos por manejo de cuenta, comisiones, etcétera, y si no la vas a usar, pues no tiene caso. Como tal, eso no te afecta en tu historial crediticio, ¿eh? Muchas personas se confunden y piensan que esas comisiones pueden repercutir en nuestro historial, en el buró de crédito, pero no es así para nada, ¿eh? No se preocupen en ese sentido, no pasa absolutamente nada. Dice Alejandro Díaz que le robaron sus tarjetas de crédito y las utilizaron. Le robaron sus tarjetas de crédito y las utilizaron. ¿Qué debe hacer? Bueno, lo primero que debiste haber hecho en ese momento, mi estimada Alejandra Díaz, no traigo mis lentes, es dar aviso de inmediato por teléfono a tus bancos para notificar esta situación, que te habían robado las tarjetas, para que las bloqueen. Ahora lo que tienes que hacer, si ya las utilizaron, es presentar las reclamaciones correspondientes, haciéndole saber al banco que tú no reconoces esos cargos. Ahora, ¿qué va a pasar? Dependiendo del tipo de producto financiero, hay algunas tarjetas que tienen una especie de blindaje. Muchas tarjetas dan ese servicio, entre comillas, que nos cobran, por supuesto, que nos garantizan que si nos roban las tarjetas y las usan, como teníamos contratada esa protección, pues no pasa nada. Sí, por ahí ya le ha pasado a algunos conocidos míos y efectivamente el banco les reembolsa su dinero porque tenían esa protección contratada. Eso, muchas tarjetas ya lo manejan, muchas otras no. Es cuestión de que lo cheques directamente con tu banco. Si tú contabas con esa protección, pues el banco no te genera esos cargos y todo queda como si nada. Si no la tienes, habría que ver si actuaste en tiempo y forma para que al banco le diese tiempo de cancelar esas tarjetas, de bloquearlas y que no las pudiesen utilizar, o que si las utilizaron pero tú hiciste tu denuncia a tiempo, pues que no pase nada, que el banco te reembolse ese dinero, o bueno, se lo vuelva a generar a tu línea de crédito. Eso habría que checarlo. Entonces, a la brevedad, mañana temprano, sin falta, por favor, mi estimada Alejandra, ve al banco para ver qué sucede, ve a tus bancos para ver qué sucede con esas tarjetas. Uriel dice que si el banco vende su deuda a un despacho y ese le está cobrando más de la deuda, ¿puede pagarle mejor al banco? No, ya no se puede. ¿Por qué? Porque el banco ya la vendió. Ya esa cuenta ya está vendida. Es como si tú vendieras un carro. Tú ya no tienes nada que ver con ese carro. Lo mismo pasa en este caso. La ley permite a las instituciones financieras vender su cartera vencida. Los bancos la pueden vender por medio de subasta pública. Hay empresas, no son despachos de cobranza como tales. Son empresas que se dedican a comprar cartera vencida, se les denomina adquirientes. Ya una vez que se realizó la transacción de compra-venta, todos los derechos y obligaciones se transfieren al adquiriente y ahora cualquier negociación, mi estimado Uriel, la tendrás que realizar con ellos. Por eso nuestro consejo, por eso nuestra insistencia. No le hagan caso al compadre que les dice que dejen de pagar, que no pasa nada. Eso no es cierto. Si ustedes dejan de pagar, ya se los hemos dicho muchas veces, pueden pasar segurísimo una de tres cosas. Seguro va a pasar una de tres cosas. La primera, que el banco requiera el pago por la vía judicial. Es posible, claro. La segunda, que el banco deduzca fiscalmente la deuda, lo que les generaría a ustedes una carga fiscal, porque se consideraría como un ingreso ese dinero que no pagaron y tendrían que pagar los impuestos correspondientes. Y finalmente, que el banco la venda. Pueden pasar meses. Pueden pasar años, un año, dos años, cinco años, 10 años, 11, 12 años. En algún momento el banco puede hacer cualquiera de estas cosas. No, la ley no les impide en cuanto a tiempos, salvo por la cuestión judicial, que el banco tiene hasta 10 años para reclamar el pago de la deuda por esa vía. Pero bueno, son bastantes años, considero yo. Entonces, no se confíen, no hagan caso de que su amigo les dice, no, pues no va a pasar nada. Eso es falso. A lo mejor él todavía no le pasa. Pero en algunos meses, en algunos años le va a pasar, inevitablemente, siempre ocurre algo de estas tres cosas que acabo de comentar. Entonces, mi estimado Uriel, en este caso, bueno, pues ya vendieron tu cuenta, tendrías que negociar con el adquiriente, no tienes que pagarle todo lo que te está requiriendo, por supuesto, se puede negociar la deuda para que pagues mucho menos, es cosa de hacer las cosas bien, y si lo deseas, nosotros te podemos ayudar para que tu negociación sea pues totalmente segura, ¿sí? Bueno, A ver, nos mandan muchos saludos. Gracias, dice Luis Alberto Herrera, nos dice hola. Hola, Luis Alberto. Aud Albor Vaca nos manda un saludo igualmente. Darío Hernández nos está escuchando, le mando saludos. Yayo Martínez comenta, ay, quítenme la ventana, eso, que hace 10 años dejó de pagar algunos créditos y posteriormente le negaban los mismos. Hoy en día le dieron una tarjeta de crédito y sacó un préstamo en Caja Popular. ¿Qué habrá pasado con su deuda? ¿Ya nadie le cobró? ¿Y por qué le darán crédito de nuevo? Lo que comentaba yo hace un rato. La gente se confunde en el sentido de la deuda como tal y lo que pasa con su historial crediticio. Les voy a explicar. La ley dice, en cuanto al historial crediticio, que solamente pueden estar reportados con una calificación negativa en el Buró de Crédito hasta por 6 años. Muchas personas se confunden y piensan que eso es lo más que puede durar una deuda, pero no. El hecho de que eliminen un registro negativo en el Buró de Crédito no quiere decir que ya no se deba. Ese dinero sigue, la vida legal de la deuda continúa, aunque la deuda ya no se vea reflejada en el Buró de Crédito. Por eso es que aquí constantemente ven a personas que llegan y dicen, es que a mí ya me estaban dando créditos, pero ahorita quise sacar otro y me lo están negando porque tuve una deuda con el banco hace 10 años y ahorita una empresa que la compró me está reportando otra vez. Eso es lo que pasa. El banco deja de reportar en algún momento, pero la vida útil, la vida legal de la deuda continúa. Y el banco, aunque no esté reportando al Buró de Crédito, la puede vender. Y entonces el adquiriente, lo que decíamos hace un rato, como adquiere los derechos y las obligaciones de esa deuda, puede volver a reportar esta situación ante las sociedades de información crediticia, como es el Buró de Crédito. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, pasa que si ustedes tienen un buen historial, de pronto ya no lo tienen por esta situación. El asunto de las deudas, la única forma de acabar realmente con ellas es pagándolas, mi estimado Yayo Martínez. Entonces aquí lo que tienes que hacer es esperar un poco, obtén tu reporte de crédito especial para ver qué es lo que pasa ahorita en la actualidad con las deudas que dejaste de pagar. Eventualmente, en los próximos meses, verás que alguna de ellas reaparecerá, muy posiblemente con otra razón social, con alguna empresa que la compró. Y lo que se tendría que hacer en ese momento, bueno, es negociar la deuda. ¿Por qué? ¿Por qué sí es conveniente negociar la deuda? Porque lo mismo va a pasar con el adquiriente. Pueden pasar cualquiera de tres cosas. Y la más segura en este caso es que haya demanda judicial, porque esas empresas invierten su dinero, ¿sí? Agarran de su dinero para comprar esas cuentas. Y no lo van a perder bajo ninguna circunstancia. Entonces podría haber un proceso judicial, podría haber deducción fiscal, que también les afecta bastante, o podría haber nuevamente venta de cuenta, que ese adquiriente diga, pues no me pago, pues la vuelvo a vender. Y volvemos a empezar otra vez, y así se la pueden vivir toda la vida. Entonces lo ideal, nuestro consejo siempre es, tienen una deuda, páguenla. No es necesario pagarla completa. No se necesita pagar el 100% de la deuda, por supuesto. Y tampoco se tiene que pagar ahorita. Si ustedes no tienen dinero en estos momentos, no pasa nada. Pero en cuanto ustedes estabilicen económicamente, en cuanto ya tengan un mejor ingreso, bueno, pues sí, hay que buscar la forma de pagarlas para que en el futuro no nos afecten, que todos nuestros planes financieros se puedan llevar a cabo sin tener este tipo de complicaciones. La única forma real de tener finanzas sanas es, pues, liquidando nuestros pasivos, acabando con nuestras deudas. Básicamente es así. Bueno, dice Israel Ávila, que nos manda saludos y abrazos, igualmente Israel. Arturo Garnica nos está escuchando, saludos. Eli Hernández dice que si le podemos informar qué adeudo se toma para realizar el convenio, si es sobre el que aparece en el Buró de Crédito o el que se informa en las cartas por parte de las tiendas departamentales. Sería el que aparece reportado en tu historial crediticio, porque muchas veces esas cartas que comenta Eli Hernández no las elabora directamente el acreedor, sino que las elaboran los cobradores. Y una de las estrategias comunes del cobrador es inflar las cantidades que adeudamos. Es decir, que si ustedes deben, por ejemplo, 15 mil pesos en una tarjeta de crédito, el cobrador les va a poner ahí que ya deben 25 mil. ¿Para qué? Para que cuando ustedes vean la cantidad se espanten, digan, Dios, pues ya debo 25 mil pesos. Si sigo así, al rato voy a deber 1 millón. Para empezar. En segundo lugar, porque al momento de hacerles una oferta, les va a decir, bueno, pues págame los 15 mil que debías originalmente, ya no los 25. Y ustedes inocentemente van y pagan los 15. ¿Qué pasa ahí? Que en realidad no hubo ningún descuento. El cobrador se salió con la suya porque los engañó. ¿Cómo pueden ustedes estar 100% seguros de cuánto es lo que deben en realidad? Es bastante sencillo lo que está haciendo Eli. Obtenga su reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Así de fácil. Lo que dice ahí es lo que deben. Cada mes se actualiza. Cada mes esa información se va actualizando. Si se generan intereses, se van cargando ahí. Entonces, así ustedes tienen una idea real, prácticamente exacta, de cuánto es lo que le adeudan a su acreedor y se evitan ese tipo de engaños por parte de los cobradores, donde les dicen que ya deben una millonada y pues la realidad es que no es cierto. Y hablando del buró de crédito, hoy pasó algo muy curioso. Su servidor estaba navegando en Facebook y de pronto se topó con un anuncio, no sé si ustedes lo hayan visto alguna vez, este tipo de anuncios que dicen, te saco del buró, sin anticipos, entre comillas, llámame. Me llamó mucho la atención. Ya los habíamos visto con anterioridad, pero ya tenía rato que no veía yo uno. Bueno, pues tuve el atrevimiento de hablarle a esta persona que ofrecía eliminar los registros negativos en el buró de crédito sin supuestamente cobrar anticipo. ¿Ya? Dije, bueno, si no cobra anticipo, vamos a ver de qué se trata. No con el fin de violentar la ley, ni mucho menos, sino para saber cómo es que trabajan. Bueno, llamé por teléfono y tuve la precaución de grabar la llamada, una llamada muy interesante que próximamente van a poder escuchar todos ustedes. Estamos dándole algunos toques de imágenes y eso para que sea más fluida. Pero bueno, el punto es que le llamé y le dije que estaba interesado. Yo no tengo mal historial crediticio en lo personal. Simulé que sí. Le dije que tenía algunas deudas por 300 mil pesos a esta persona y que me interesaban sus servicios porque no cobraba anticipo. Me dijo, no cobramos anticipo, pero sí te voy a pedir para el refresco de los de sistemas. Le digo, caray, ¿cómo que para el refresco? Me dice, sí. Le digo, pues que serán unos 20, 30 pesos, pues es lo que cuesta un refresco, ¿no? No, ¿cómo crees que eso? No, mínimo 500, 800 tienes que pagar para que comencemos el trámite. Y me dio un número de cuenta de un banco que se tenía que pagar en una tienda Oxxo. Le dije que sí lo íbamos a hacer, sin ningún problema. Después ya lo comencé a mensajear, ya que acabamos con la llamada, poniéndole un nombre totalmente falso, imposible de que exista en los registros, inventándonos una CURP. Dijo que ya tenía la información, que todo estaba listo, que nada más esperaba el depósito. Pues evidentemente era mentira, porque el nombre que le estábamos dando pues era falso. No puede existir. El apellido que le dimos no existe. Es Glamba, es el espacio que existe entre las cejas. O sea, no puede haber ese apellido. Pero cayó redondito y eso demuestra que era una estafa más. Entonces, seguimos igual. Nadie puede eliminar sus registros negativos en el buró de crédito. Mucho cuidado, por favor, porque estos estafadores que se anuncian en Facebook abusan de la inocencia, de la falta de información de la gente. Les prometen eliminar esos reportes y pues es totalmente falso. Y por desgracia, lo más triste de este caso es que en su anuncio ahí en Facebook ya tenía muchísimas personas pidiendo informes. Entonces, evidentemente a nosotros no nos iba a poder engañar. Y ahora que ustedes saben esto, pues tampoco. Pero seguramente sí habrá muchas personas que caigan y que paguen los 500 o los 800 pesos. Y al rato pues los bloquean y ya no pueden comunicarse con estas personas. Entonces, mucho ojo, señoras y señores, por favor. Seguimos con lo mismo, nadie puede eliminar sus registros negativos en el buró de crédito y estén pendientes porque esta llamada la vamos a programar en nuestros programas de radio para que ustedes la escuchen y se den cuenta de cómo trabajan estas personas y que pues evidentemente pues les pueden hacer perder, a lo mejor no es mucho, 500, 800 pesos, pero ya es algo, ¿no? Cuidado. Margarita Medina, muy buenas noches. Alberto Valencia, muy buenas noches. Saludos para ti también. Dice Víctor García que nos manda saludos. Muchas gracias. Santiago Espinosa, ¿cómo le hace para salir de la deuda? Pues depende, mi estimado Santiago. Platícanos un poquito más. ¿A quién le debes? ¿Cuánto dinero debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿De qué tipo de crédito estamos hablando? Ya con esa información podemos estructurar alguna estrategia para ti, para que puedas liquidar esa deuda que tienes. Te digo, no es complicado. Es cuestión de ser disciplinados, mantenernos fijos en el objetivo, no distraernos. Y al final del día, en el corto, mediano o largo plazo, depende cómo se encuentre nuestra economía, se acabará con esas deudas sin problema. Pero es importante que sigan nuestras indicaciones, por favor. Dice Yayo Martínez que muchas gracias por el dato. No tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice Marta Martínez que tiene deuda con Banco Azteca y le están ofreciendo un convenio. pero pues no le alcanza del todo para darlo como ellos quieren. ¿Qué puede hacer? Su deuda con intereses es de 23 mil pesos y quieren que firme un nuevo pagaré. ¡Ah, caray! De 15 mil pesos donde le condonan intereses, lleva 2 meses y medio de no pagar. Bueno, primero, la pregunta que tengo así inmediata es, te hacen firmar un nuevo pagaré y en ese instante, en ese momento, te dan tu pagaré anterior para que tú lo rompas y ya nada más debas ese. Sería la primera pregunta que te hago. Y la segunda, ¿este convenio es por escrito o todo es de palabra o cómo está el asunto, mi estimada Marta Martínez? Porque no tienes idea la cantidad de gente que nos llega, que nos dice, es que me dijeron que con esto yo ya liquidaba mi deuda y ahora no lo están respetando. Bueno, y les preguntamos, ¿y lo tienes por escrito? Nos dicen, no. Bueno, y entonces, ¿cómo le hacemos? Sería tu palabra contra la de ellos. No hay forma. Entonces, mucho cuidado, por favor. Santiago Espinosa, un favor enorme. No pongan sus números telefónicos aquí. ¿Cómo se les ocurre? Tu número telefónico no nada más lo veo yo. Lo ve toda la buena gente que nos escucha, pero también podría haber mala gente. ¿Tú qué sabes? Y al rato te están hablando diciendo que somos nosotros y a lo mejor ni somos. Entonces, por favor, la protección de sus datos personales. Son finanzas básicas. Muchos de ustedes se encuentran en este problema. ¿Por qué? Porque son descuidados y ponen sus números telefónicos donde sea. Y al rato les están hablando de supuestamente un banco, diciéndoles que tienen una oferta o que van a validar sus datos y ustedes caen y le dan los números de las tarjetas. Entonces, lo que se refiere a sus números telefónicos, sus correos electrónicos, sus direcciones, no nos las pongan públicas. Hay un inbox, nos pueden mandar un mensaje directo. Ahí sí nos ponen su teléfono y todo, y solamente nosotros los podemos ver, pero aquí voy a borrar el mensaje. Ah, no lo puedo borrar. A ver si alguien me hace favor de eliminarlo, porque yo no puedo, Maurilio. A ver, producción, si nos puede ayudar a eliminar el mensaje de Santiago donde pone su teléfono. No, no lo pongan, señores, por favor. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, dice... ¿quién? Cuiden su información, por favor. Leo Villa, te mando saludos. David Hernández López, saludos. Francisco Villasicencio, saludos también. Ramiro Alvisures, muy buenas noches. Brenda Quintana, saludos. Santiago nos dice que a dos bancos, está en despacho jurídico. Ok, ya nos dijiste que a dos bancos, perfecto. Pero, ¿cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿De qué tipo de crédito se trata? Porque a un banco le puedes deber tu casa, le puedes deber tu coche, un préstamo personal, un préstamo de nómina, unas tarjetas de crédito. Todo eso hace diferencia al momento de darte una asesoría. Hagan de cuenta que van al doctor. Si van al doctor y le dicen, doctor, me duele, pues el doctor les va a preguntar, bueno, ¿y qué te duele? ¿No? Básicamente, porque si no, no les va a poder ayudar. Aquí es lo mismo. No basta con que nos digan, debo dinero, o le debo al banco, porque nos dejan más o menos igual. Necesitamos un poquito más de información, nada delicado, nada que pueda poner en riesgo su información personal, pero sí algunos aproximados, ¿no? Si ustedes deben 101,743 pesos con 80 centavos, no lo necesitamos saber. Con que nos digan, debo como 100,000 pesos, basta. Porque así ya tenemos un rango, un margen para poderles dar asesoría de la mejor manera. Dice Eli Hernández que mi voz es tan agradable que les da tranquilidad. Muchas gracias, Eli. Porque los alentamos a seguir adelante para salir de estas situaciones en las cuales uno no quisiera estar. Gracias por las respuestas. Hombre, no tienes nada que agradecer, mi estimada Eli. Gracias por tus palabras. Bueno, rápido. El día de ayer hablamos para el periódico La Jornada. Creo que salió publicado hoy. Ayer salió en internet y hoy salió impreso. Donde hablamos del Buen Fin. Datos bien interesantes que pueden encontrar ustedes en ese artículo. Donde comentamos que pues muchas personas que tienen su primer crédito, pues lo usan para comprar durante el Buen Fin y se sobreendeudan porque no saben cómo manejar las tarjetas, porque no conocen cuáles son sus niveles máximos de endeudamiento, porque no tienen un control de sus finanzas. Y al rato esas personas tan jóvenes, estamos hablando de personas de 20 a 27 años más o menos, pues vienen con nosotros porque no pudieron pagar su primer tarjeta. Y eso afecta mucho su historial crediticio, porque dice el banco, bueno, si no pudo con la primera, imagínense si le doy más. Entonces son casos especiales que nos gusta manejar con mucha delicadeza para que estos chavos puedan salir adelante de este problema y más adelante pues tengan un buen historial crediticio que les permita acceder a créditos de distintos tipos, incluso hasta para comprarse una casa. Pero de todo eso hablamos para el periódico El Financiero. El enlace lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook ya está publicado. Para que le den una leída, les va a resultar de gran interés. Y hoy también hablamos para El País en ese mismo sentido, acerca del Buen Fin también, que es una cuestión que si es bien manejada puede resultar benéfica. Si hay ofertas durante el Buen Fin, si hay descuentos interesantes durante el Buen Fin, pero se tiene que manejar todo de forma muy inteligente de parte del consumidor. No precipitarse. El principal consejo, si ustedes van a comprar algo durante el Buen Fin, sobre todo cuando hablamos de personas que tienen un endeudamiento alto, ya no pueden pagar sus créditos, es no compres lo que quieres, compra lo que necesitas. ¿Entienden? Ahí hay una gran diferencia entre querer y necesitar, porque cuando uno compra algo que quiere, pues uno gasta. En cambio, cuando uno compra algo que necesita, pues muchas veces uno invierte. Por ejemplo, si nosotros somos diseñadores gráficos y necesitamos un programa para nuestra computadora o una computadora nueva que nos va a permitir generar un mayor ingreso porque hace más eficiente nuestro trabajo, se vale que compremos ese producto. Si somos herreros y necesitamos herramienta nueva, se vale que compremos esa herramienta porque nos va a ayudar a generar un mayor ingreso. Si somos repartidores y necesitamos una motocicleta para poder distribuir mejor nuestras cosas, ahora que se da tanto ese asunto de la repartición vía aplicación, bueno, pues también es válido, porque todo eso nos va a generar un ingreso adicional. Lo que no pueden hacer ahorita es comprar lo que ustedes quieran, darse un gusto, cumplirse un capricho. No se puede, porque entendamos que se encuentran en una etapa de sobreendeudamiento y la tienen que resolver antes que nada. Entonces, ahí está uno de los consejos que les damos esta noche para todos nuestros radioescuchas que quieren acabar con sus deudas y que no saben bien cómo manejarse durante el Buen Fin. Es básico, muy simple. No podemos cumplir lo que queramos en este momento. Podemos comprar, y con un presupuesto muy controlado, lo que necesitemos. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Bueno, vamos a reiniciar nuestro servidor en Twitter. A nuestros amigos en Tweetcasting les invito a que no se vayan, no se despeguen. Nada más vamos a dejarlos sin audio unos segundos en lo que reiniciamos este asunto. Pero se reinicia y volvemos con ustedes. Seguimos aquí en Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En Facebook no pasa nada. En Facebook continuamos. Nada más reiniciamos lo que se refiere a Twitter. Ya estamos de vuelta, así de rápido. Miren, no nos tardamos, pero nada. En ir y venir. Bueno, dice quién, a ver, ya borraron su teléfono, por favor, alguien que me eche la mano con eso. Santiago Espinosa, que no tiene recursos, va a cumplir el año sin pagarle a HSBC y Santander. Muy bien, ya, entendemos, tienes un año sin pagar, le debes a HSBC y a Santander, perfecto. Solamente nos falta saber cuánto les debes, más o menos. No necesitas dar cantidades exactas, un aproximado de cuánto es lo que debes. ¿Y de qué tipo de producto financiero hablamos? ¿De qué les debes? ¿Son tarjetas de crédito, préstamos de nómina, créditos automotrices, una hipoteca y un crédito personal? No sé. Pues es importante porque las asesorías cambian radicalmente. Yo nunca le voy a dar una asesoría igual a una persona que debe su hipoteca, que a una persona que debe su coche, que a una persona que debe una tarjeta de crédito. ¿Me explico? Y tampoco le voy a dar la misma asesoría a una persona que debe 7 mil pesos que a una que debe 150 mil. ¿Ok? Entonces, esa información es muy importante para que podamos darles una asesoría adecuada, una asesoría de calidad, porque si no, le debo HSBC y a Santander. Ah, muy bien. ¿Qué puedes hacer? Pues pagarles. Esa sería mi respuesta. No, pues no está padre, ¿verdad? Pero es que no tengo más información. Dice Marta Martínez que le dijo el cobrador que con un código que le dará se presente en la sucursal del banco y ahí firmará el convenio y le darán su plan de pagos. Le comentó que se le dificulta pagar así como le propone, pero insiste en que entre más tiempo deje pasar, más crecerá su deuda y menos descuento podrán ofrecerle. Bueno, sí y no. Sí va a crecer tu deuda, pero se puede negociar algo mejor. En cuanto al asunto del código, bueno, pues dile, órale, dame el código. Obviamente no vas a pagarle nada ahí, ni un centavo. Dame el código, voy a sucursal, que me den mi convenio, se lo muestro a mis abogados de defensa del deudor, que lo lean, lo revisen. Si todo está en orden, pues ya pago como tú me dices. pero jamás, jamás, jamás se le confía a un cobrador, ni de chiste. O sea, porque seguramente el cobrador lo que va a hacer es, ah, perfecto, ya pagó, vas a ir a sucursal, te van a decir que no saben de lo que estás hablando, que pagues lo que debes, que ya te tomaron tus 15 mil pesos como pago a cuenta de los 20,000+ que restas o que debes en realidad, quedarían como 8 o 9 mil pesos de diferencia todavía por pagar. Entonces, mi estimada Marta Martínez, haz eso, dile, sí, sí, sí, pago, dame el código, voy a sucursal, que me den mi convenio por escrito, lo escaneo rápido, se lo mando a mis abogados de defensa del deudor, que lo revisen, y si todo está bien, si todo está en orden, pues te pago. Fácil y sencillo, ¿no? Nada de que pague ahora y convenio después, no, eso jamás. Dice producción Maurilio Pérez, que a veces ya les piden identificación al utilizar las tarjetas de crédito. A que ya no piden identificación para utilizar las tarjetas de crédito y otras personas las pueden utilizar si se les pierden. Sí, efectivamente, ya no piden identificación, pero piden el NIP. Yo creo que ya prácticamente todos lo estamos haciendo en este momento, que si vamos a pagar algo con la tarjeta, ya no necesitamos firmar, sino que nos acercan la terminal y ahí apuntamos los numeritos de nuestro NIP. Eso es una buena idea. ¿Por qué? Porque lo que pasaba anteriormente es que se robaban la tarjeta y entonces pues el espacio para firmar la tarjeta es muy reducido. Eso es un rectangulito que tendrá un centímetro y cachito de alto. Y entonces uno hace su firma pues como puede en ese espacio, ¿no? ¿Qué es lo que hacían los delincuentes cuando nos robaban la tarjeta? Pues veían las firmas, la practicaban dos o tres veces en un papel que más o menos se pareciera. Y bueno, el cajero, ¿qué va a saber? No es perito ni nada. Pagaban, entregaban la tarjeta, firmaban, y pues la firma se parecía y listo. San se acabó, pásele usted. Ahora con el NIP eso se complica un poco más, pero sí es importante que de todas formas, pues cuidemos nuestras tarjetas, ¿no? O sea, ese es el acceso a nuestros recursos. Es nuestra responsabilidad el poderlas cuidar. Verifiquen bien, como le decía yo hace un rato a la persona que pidió asesoría, verifiquen bien que ustedes tengan algún plan de protección, y si no lo tienen, no es necesario que lo contraten obligatoriamente, pero sí sean muy cuidadosos con sus tarjetas, no las dejen en cualquier lado, no las estén cargando todo el tiempo, saquen nada más las tarjetas que vayan a utilizar o la tarjeta que vayan a utilizar, las demás guárdenlas en un lugar seguro, y siempre estén al pendiente, si se les llega a perder la cartera o la bolsa, de inmediato reportar esta situación al banco. Ahora con internet rapidísimo uno googlea y salen los teléfonos del banco y se comunica uno y las bloquea uno de inmediato. Entonces, por favor, hay que aprovechar todo eso, pero siempre, por supuesto también, pues tomar medidas precautorias para evitar pues incidentes desagradables, como que después tengamos cargos que no reconocemos y hay que estar lidiando con el banco para que los eche para atrás y el banco a veces no quiere y hay que acudir a la Condusef y es todo un viacrucis. Lo ideal es que nada de eso ocurra, por favor. Dice quien, Choc 47, mi amigo, Choc 47, le mando un saludo. ¿Cómo estás, Choc? Dice Rolax Amezcua, que espera le podamos ayudar en darle referencias sobre la financiera Confía en Equipo. La verdad, solicitó un crédito, el cual está autorizado, pero le piden un depósito para una póliza de garantía. No. Mi estimado Rolax, qué bueno que preguntaste. No lo vayas a hacer bajo ninguna circunstancia. Mira, te invito a que entres a Google. Entra a Google y pones ahí, Confía en Equipo, fraude. Confía en Equipo, estafa. Y vas a ver nada más. Te vas a sorprender de la cantidad de casos que te van a salir. Una financiera que te pide dinero por adelantado para prestarte dinero, por regla general nada más te va a estafar. Por regla general nada más te va a estafar. Luego, si te está ofreciendo condiciones maravillosas, como por ejemplo que no haya aval, que no revisan buró de crédito, te van a dar un crédito con una tasa de interés por debajo de la bancaria, a muchísimos meses, comodísimas mensualidades, bueno, pues es falso. Ya con todas estas condiciones, el crédito es falso, nada más te quieren sacar dinero, porque nadie, absolutamente nadie te va a prestar bajo esas condiciones. Cuando no te piden aval, cuando no revisan buró de crédito, la tasa de interés es exorbitantemente alta, porque prestarle a una persona que tiene problemas con su historial crediticio y no va a dejar aval, es un riesgo muy alto y la tasa de interés se maneja en proporción a ese riesgo. A mayor riesgo, mayor tasa de interés. Entonces, si te dicen es sin aval y sin buró, la tasa de interés debe ser altísima, altísima. Si no te manejan una tasa de interés alta, no puede existir esa combinación de que no haya aval, de que no haya buró y una tasa de interés baja. No puede existir esa combinación. Nadie te va a prestar, salvo algún familiar, muy buena gente que confíe mucho en ti. Pero ninguna empresa, ninguna financiera, ninguna institución te va a prestar bajo esas condiciones. Es así de sencillo. Ahora, si te piden una garantía, que dejes un coche o las escrituras de tu casa o algo así, entonces sí podría ser que no necesites el aval, que no haya problemas con el buró y que la tasa de interés sea baja. Pero ya te amarraron con una garantía. Si no pagas, te la quitan. Entonces ellos dicen, bueno, perfecto, le presto con la tasa de interés bajita, no necesito aval, no me importa su buró de crédito porque me está dejando su coche y le voy a prestar un tercio del valor de su carro. Si no me paga, me lo quedo. Ahí sí se podría hacer, pero solamente con esa combinación de factores, mi estimado Rolax, ¿no? Entonces mucho, y eso va para todos porque también constantemente llegan personas aquí con este problema y gente que desgraciadamente, afortunadamente, Rolax no lo hizo, fue precavido. Pero llega mucha gente que sí paga eso que les están pidiendo porque están desesperados, porque necesitan el crédito y estas personas pues se aprovechan de esta situación. Entonces, mucho ojo, por favor. Dice Carla Jiménez que encontró nuestra página y le gustaría saber qué puede hacer con préstamos relámpago. Tiene una deuda de 6 semanas, no tenía empre, bueno. Y a lo mejor no tenía empleo y sabe que no es excusa, pero ellos se han dedicado a buscarla en su actual empleo, en el cual lleva apenas semana y media. Hasta el día viernes irá a pagar, pero ahorita le acaban de mandar unos mensajes donde se muestra lo groseros que son sus asesores y nos pone aquí los mensajes del teléfono 656-103-9969. Híjole, sí le dicen cosas muy fuertes a Carla, por tu bien, incluso hasta la amenazan. Esperan el pago el día de mañana. De lo contrario, la exhibirán en su lugar de trabajo por mala paga, dice, antes de las 3. Ay, estos señores se van a meter en un problemón, ¿eh? No, hombre, qué barbaridad. No menciono todo lo que le dicen por respeto, por supuesto, a Carla. Pero sí le dicen cosas muy fuertes. Que han ido a insultar a su mamá, ya no sabe cómo hablarles, en ningún momento se ha negado a pagar. Bueno, en este caso tienes que presentar una reclamación formal por mala cobranza ante la Condusef. Recordemos que a partir de la entrada en vigor de la reforma financiera, la Condusef ahora tiene mayores capacidades regulatorias y puede sancionar a la financiera, en este caso, por la mala cobranza. Entonces, mi consejo es, presenta una reclamación formal ante la Condusef en contra de la financiera, mi estimada Carla Jiménez. Hazlo todos los días para que la Condusef realmente sancione a esta financiera, Préstamos Relámpago, y a este pelafustán cobrador sucho, bloquéalo. ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué necesidad tienes de estar discutiendo con él? No tiene caso que estés discutiendo con él, Carla. Si llega a ir a tu trabajo, llama a una patrulla y que se lo lleven. Él no tiene por qué molestarte ahí bajo ninguna circunstancia. Recordemos que ustedes son deudores, pero no son delincuentes. Sus derechos están intactos. Deben dinero, sí, ok, pero no por eso pueden amenazarlos, insultarlos, molestarlos en su lugar de trabajo bajo ninguna circunstancia. Bueno, ¿qué hora es? 9:48. Les voy a pasar ahorita nuestros datos de contacto por si nos quieren llamar, nos quieren mandar un correo. Cualquier cosa que necesiten, estamos a sus órdenes. Dice Nadia Blanco que buenas noches, que si cobramos por la asesoría, no. No cobramos nada, mi estimada Nadia Blanco. Dice que tiene un problema, quiere saber qué procede. Ella estaba en un préstamo grupal con la financiera que lleva por nombre Contigo. En la semana 10 se atrasó. Se le vino una mala racha. Debe 6 semanas de 1,735 cada una. Acaba de terminar el ciclo y la encargada del grupo le dijo que la van a demandar. Nuestra amiga Nadia nos está negando a pagar. Sabe que debe. Tiene que pagar, pero no cuenta con el total del dinero en estos momentos. Aparte, le están cobrando 900 pesos de multa a Nadia Blanco. Bueno, me gustaría saber, digo, pagas 1,735 a la semana, pues si es una cantidad más o menos alta, la que estás pagando, más de 6,000 pesos mensuales. Me gustaría saber a cuánto asciende la deuda, cuánto es lo que debes para poder calcular tus niveles de riesgo. O sea, no sé, a lo mejor ya nada más te faltaban esos 6,000 pesos o es más lo que debes. Es importante para que podamos darte una asesoría adecuada, mi estimada Nadia. Dice Azu Hernández que... ahí está actualizando esta cosa. Listo. Dice que tiene una pregunta. Quería ver si le podemos dar orientación sobre un grupo al que entró y pagó por individual, ya que dos señoras del grupo no quisieron pagar. A ella le entregaron una hoja de que pagó, en la cual dice que ya no debe nada la empresa, pero ahora le están llamando para decirle que tiene una orden de embargo, ya que las otras dos señoras no pagaron. Y como es su aval, tiene que pagar. ¿Qué le recomendamos? Bueno, mi estimada Azu, aquí el problema es que te engañaron. Es un préstamo grupal. En esos préstamos quedan como avales todos los integrantes. No puedes pagar nada más tu parte. Se tiene que pagar lo de todos. Y si uno o dos o tres no pagan, los demás integrantes, como son sus avales, están obligados legalmente a pagar. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas financieras? Que le van a cobrar al que más posibilidades tenga de pagar. Aquí en este caso están viendo que a lo mejor tú eres la persona con mayor solvencia de ese grupo. Dicen, pues hay que cobrarle a su. Entonces, y aquí, por desgracia, es eso. Hay un contrato. Tú no puedes deslindarte de tu parte y ya, del resto de la deuda, ya no pagarla. No se puede. Eres aval y como tal, si uno o dos o tres o todos los integrantes no quieren pagar, pues te pueden cobrar a ti. Es lo malo, no. Se los hemos dicho muchísimas veces. No le entren a los créditos grupales. No le entren a los créditos grupales, por favor. Marta Martínez dice que si la asesoría cuesta, no. Lo que pasa es que tiene una deuda con Banco Azteca. Lleva un mes aproximadamente sin pagar y está tratando de hacer un convenio. Pero ellos no quieren poner las cantidades, no sabe qué se puede hacer. Hoy pegaron esto a su puerta. Señora Marta, urge que pague hoy 1,780 pesos, nos dice Marta. La cuenta con intereses hace un mes era de 10,300. Ah, pues no es muy alta, mira. Legalmente, es lo que les decía yo hace un rato, por eso es que es importante que nos digan más o menos cuánto es lo que deben, a quién le deben, tipo de crédito, porque así podemos calcular sus niveles de riesgo. En el caso de Marta, pues le debe a Banco Azteca un crédito personal, ya nos dijo cuánto tiene de atraso, cuánto es lo que debe, pues entonces su nivel de riesgo puede ser calculado. En este caso no hay riesgo de que te vayan a demandar por 10,300 pesos, ¿por qué? Porque Banco Azteca invertiría prácticamente esa cantidad en la demanda. Se va a gastar unos 10, 11 mil pesos en demandarte. De nada le serviría porque es lo que tú le debes. En el mejor de los escenarios para ellos, podrían recuperar los 10,300 pesos que adeudas. O sea, quedarían a la par, tablas. Entonces, por eso es que no hay riesgo de demanda. No porque legalmente no te puedan demandar. No es así. Sí pueden hacerlo. Pero no les conviene. Simple y sencillamente no les conviene iniciar un proceso judicial por esa suma de dinero, porque, repito, pues estarían gastando pues lo mismo que les debes. No tendría ningún sentido. Ahora, esto no es para que digas, ah, perfecto, entonces ya no pago. No, porque la deuda por intereses va a seguir subiendo. Y en algún punto, pues ya podría resultarles conveniente el demandar. Entonces, esto te lo digo para que sepas dónde estás parada jurídicamente. Lo que hay que hacer es comenzar a ahorrar. Que te juntes unos, yo creo que con unos 7,000 pesos. Y ya que los tengas, nos avisas. ¿Sabes qué? Defensa del deudor, ya ahorré los 7,000 pesos. Y ya te decimos cómo negociar la deuda sin cobrarte un centavo. No te vamos a cobrar nada para que la puedas liquidar, mi estimada Marta Martínez. Bueno, continuamos con las asesorías. Ya ahorita es que nos están pidiendo nuestros datos de contacto. Denme unos minutitos nada más. Les paso nuestros datos de contacto para que nos puedan visitar en nuestras oficinas, nos puedan llamar por teléfono, nos puedan enviar un correo si necesitan más asesoría, si quieren representación legal, lo que ustedes necesiten en relación a sus deudas, estamos para servirles. Ya sé, Moyano, le mando un saludo. Jos Polar, también le mando saludos, por supuesto. Dice Miguel Ángel que si es legal que los bancos cobren intereses sobre intereses. Bueno, es que técnicamente no cobran intereses sobre intereses, cobran una tasa de interés sobre el capital y la ley lo permite. Si fuese ilegal, pues ya tendría mucho tiempo que no la podrían cobrar. Pero todo esto está estructurado por abogados que se dedican a esto de esquemas financieros, créditos y demás. están perfectamente bien diseñados a modo de que no incumplan con las regulaciones vigentes en los distintos países. Entonces, aquí en México el capital es uno, las tasas de interés es otra, y ellos generan el monto total sobre el capital. Se le van generando intereses a ese capital hasta que crece y crece y crece. Entonces, sí, sí pueden hacerlo por esto que te comento. Y dos, ¿por qué suben las tasas de interés los bancos cuando no pagas el total para no generar intereses? Pues porque precisamente, como su nombre lo dice, cuando ahí te dice, pague usted esta cantidad, en sus estados de cuenta lo han visto, pague esta cantidad para no generar intereses, pues básicamente estás pagando el total de tu consumo con la tarjeta de crédito, ¿sí? Si tú pagas antes de tu fecha de pago el total del dinero que utilizaste con la tarjeta de crédito, no te genera ni un centavo de interés. Muchas personas así lo hacen. Hay personas que se denominan totaleras, yo creo que muchos de ustedes lo eran, que usan la tarjeta de crédito, usan la tarjeta de crédito hasta su fecha de corte, ahí ya no la usan, y entonces usan esos días que le quedan para ahorrar, para juntar el dinero que ocuparon durante el tiempo que usaron la tarjeta de crédito y pagan el total. Entonces eso no les genera un centavo de intereses. Si el total para no generar intereses es de 11 mil pesos, pues pagan los 11 mil pesos y se acabó. El problema está cuando no pagas esa cantidad. El resto es un dinero que el banco te está financiando con una línea de crédito. Y pues evidentemente el banco es un negocio. Y su ganancia son esos intereses. Si tú te pasas por un minuto de la fecha de pago, automáticamente generas ese cargo, esa morosidad. Muchos bancos le denominan cuota por cobranza. 300, 400 pesos, depende del banco. Puede ser más, puede ser menos. Más los intereses que se van acumulando. Entonces, el consejo, si ustedes van a tener una tarjeta de crédito, pues lo ideal, por supuesto, es que sean totaleros y el total de su consumo lo paguen cada mes para que no le paguen ni un centavo de intereses y así se pueden financiar hasta 50 días con su tarjeta de crédito. El otro es, si no pueden hacerlo así, que paguen por lo menos 3 veces el pago mínimo. Porque hay muchas personas que se acercan a nosotros y nos dicen, oigan, es que yo pago el mínimo y mi deuda no baja. Ni bajará por distintos factores. Banco de México constantemente está subiendo las tasas de interés. ¿Por qué las está subiendo? Porque la economía de México en este momento es muy inestable, es endeble. A los inversionistas el mercado mexicano por esta situación no les resulta atractivo. Entonces Banco de México sube las tasas de interés, la tasa base se le llama, para que el dinero que estos inversionistas inviertan en México les genere un mayor rendimiento. A mayor tasa de interés para el inversionista, mayor rendimiento. También para el ahorrador, pero para el ahorrador es algo insignificante que muchas veces ni siquiera está por encima de la inflación y no cuenta. Pero bueno, esto es principalmente para hacer atractivo el mercado mexicano. El problema es que pues, ese dinero tiene que salir de algún lado. Esos intereses que se le pagan a los inversionistas tienen que salir de algún lado. Y salen precisamente del dinero que el banco cobra por los créditos. Y es que es algo bien chistoso. Uno va al banco con 10 mil pesos y los mete a una cuenta de ahorros. Y pues uno podría suponer que ese dinero está ahí en una bóveda, perfectamente seguro, pero la realidad es que no es así. Uno va a la ventanilla 1 y ahorra ese dinero y el sujeto de la ventanilla 2 le pide 10 mil pesos prestados al banco. Entonces así literalmente toman nuestros 10 mil pesos, de los cuales nos van a pagar una tasa de interés del 6 o 7% si bien nos va. Y se lo prestan al de la ventanilla junto con una tasa de interés del 28 o el 30%. Un negociazazo para el banco, ¿no? O sea, por eso es que los bancos son negocios tan exitosos. Porque no, ni siquiera es su dinero el que están utilizando. Nuestro dinero no se encuentra ahí, en las bóvedas. Si el día de mañana todos los mexicanos fuésemos a los bancos a sacar nuestro dinero, sería imposible que nos lo dieran. No se puede. No tienen tanto dinero todos los bancos. Están calculados de tal forma de que siempre haya un flujo constante de efectivo suficiente para la cantidad de clientes que tienen en promedio que retiran dinero de sus sucursales. Pero si el día de mañana quisiéramos todos sacar nuestro dinero de nuestros bancos o de los bancos donde tenemos el dinero ahorrado, no se podría, no les alcanzaría, colapsarían. Ya pasó en Argentina hace unos años. Entonces es así básicamente el negocio de la banca, por eso es que cobran tanto de intereses. Bueno, dice, ¿por qué los bancos piden copias de las escrituras de la casa, aunque sea del Infonavit, si todavía no se paga? Pues depende de qué tipo de crédito estés solicitando y con qué banco, porque con la mayoría de los bancos, cuando hablamos de tarjetas de crédito y préstamos personales, no te piden nada. Nada más verifican tu situación en el buró de crédito y si eres apto, pues te dan el crédito y si no, pues no. En cuanto al Infonavit, pues no le veo ningún sentido. El banco no tendría por qué solicitarte esas escrituras porque no podrían garantizar absolutamente nada, porque la casa no es de tu propiedad. Hay un financiamiento por parte del Infonavit para que tú pagues esa casa en determinado número de años, y cuando la acabes de pagar y se liberen las escrituras, bueno, entonces sí, ya será tu casa, será de tu propiedad. Pero mientras al banco no le sirve de nada, si te presta dinero con esas escrituras en garantía, pues no le veo sentido. No podría hacer casi nada el banco porque la casa no se ha acabado de pagar. El Infonavit le va a decir, no, pues ¿cómo te la voy a dar si la casa es la garantía del préstamo que yo le di a este señor? Así de sencillo. Pero bueno, los bancos luego actúan de una manera muy rara. Álvaro Melgarejo, muy buenas noches. Ya nos vamos. Les voy a pasar nuestros datos de contacto rápido. Dice Momo Martínez que tiene un adeudo con Infonavit. En el 2009 hizo una reestructuración del crédito. Su mensualidad en la actualidad es de más de 2,000 pesos. En este año ha sufrido de desempleo y lleva 7 meses de atraso. Pero no puede hacer prórroga por la reestructuración. Pues se podría negociar. Digo, aquí lo importante, mi estimado Momo. Yo entiendo que pues esa casa la ves como tuya, es perfectamente lógico. Igual ya le hiciste hasta algunas mejoras, no sé. Pero hay que ver qué es lo que te conviene a ti financieramente hablando. Las casas del Infonavit son carísimas. Una casita de 300,000 pesos la terminas pagando en 900,000, en el mejor de los escenarios. Entonces habría que ver cuánto vale la casa en este momento, cuánto dinero le debes al Infonavit y si realmente te conviene conservar el inmueble. Yo sé que es duro, es difícil, sí, pero lo ideal es ver eso, no aferrarte y pagar una casa de 300,000 en 900,000 pesos, pues no es negocio para nadie más que para el Infonavit. Para ti no es negocio, definitivamente. Entonces habría que ver si te conviene conservarla. Si quieres conservarla, pues se pueden ver alternativas durante el juicio incluso para que la puedas pagar, pero necesitarías realizar un gran esfuerzo porque vas a necesitar ahorrar una cantidad fuerte de dinero. Y si de plano dices, no, pues ya no la quiero, se puede realizar el trámite de la dación, que la regreses y a seguir con otra cosa, ¿no? Que ya no tengas esa deuda a cuestas. Ya nos vamos. Las últimas asesorías de la noche. Lao Abraxas, saludos. Charlie Brown, no tienes nada que agradecer. Dice mi amigo Lao Abraxas, que buenas noches, tarde pero sin sueño, igual yo. El banco le está ofreciendo un descuento muy bueno. Le llegó un mensaje. ¿Cómo saber si es cierto? Se tiene que formalizar, mi estimado Lao. Hay que pedir una carta convenio, verificar que la carta convenio cumpla con todos los requisitos necesarios que señala la ley. Y si es así, verificar este descuento directamente con el acreedor. Si tú eres afiliado nuestro, llámanos mañana, pide por el área de negociaciones. Con mucho gusto hacemos todo el trámite por ti. Incluso hasta podríamos mejorarte el descuento un poquito. Y si no eres afiliado, lo que tienes que hacer es hablar con ellos, decirles, ¿sabes qué? Me interesa, pero mándamelo todo por escrito para que lo revisen mis abogados de defensa del deudor. Ya nos mandas a nosotros la carta convenio. Si no eres afiliado, no importa, la podemos revisar sin cobrarte un centavo, para eso estamos. Si la carta convenio cumple con los requisitos necesarios, entonces ya llamas al banco, les preguntas si saben de este descuento, ellos te tienen que dar montos y fechas exactos. Si todo coincide, si todo cuadra, bueno, quiere decir que el descuento es real, puedes ir y pagar, obviamente con las reservas que son reales, ¿no? Quizás un 80% de posibilidades de que todo salga bien, dependiendo del banco. En caso de que la carta convenio no venga bien o que el banco no sepa de lo que estamos hablando, pues quiere decir que no hay ningún descuento y que nada más te querían engañar para sacarte un pago parcial. Dice Momo Martínez que muchas gracias, no tienes nada que agradecer. Y ya nos vamos, pero no sin antes, por supuesto, darles nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, nos puedan mandar un WhatsApp, nos puedan visitar, nos puedan enviar correo electrónico. Les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar. Nuestras oficinas centrales para todo México se encuentran ubicadas en la Avenida Cafetales, Avenida Cafetales 1814, piso 3, en Hacienda de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Teléfono 0155, LADA 0155, teléfono 5594-5514, 5594-5491, 5594-5453, 5519-3818, 5519-4640. Y nuestro WhatsApp, recuerden que se pueden unir a nuestros grupos de WhatsApp, donde en su teléfono celular recibirán información bien interesante para que puedan acabar con sus deudas sin costo alguno. Y también por ese medio, por el WhatsApp, pueden recibir asesoría. Es el 5586768307. Correo contacto arroba dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, allá en Guadalajara, Jalisco. Teléfonos LADA 0133-3615-7540 y 3615-2254. Correo bajío arroba dddmx.org. Oficinas en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda de Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo coacalco arroba dddmx.org. ¿Sale? Bueno, pues ahí están nuestros datos de contacto para que se puedan comunicar con nosotros. Les va de nuevo nuestro WhatsApp, ¿cómo no? Nuestro WhatsApp, que ha sido un éxito, de verdad. Muchas gracias. Si quieren añadirse a nuestros grupos, nada más nos ponen ahí en sus contactos, guardan nuestro número, nos ponen como defensa del deudor, nos mandan un WhatsApp y nos dicen, yo me quiero unir a sus listas de difusión. Lo sumamos y van a recibir información bien interesante en su teléfono celular. Nuestro WhatsApp es el 5586768307. ¿Sale? Bueno, pues ya nos vamos, ahora sí. Pasen excelente noche, les deseo un magnífico fin de semana. Recuerden, las deudas, no importa cuánto dinero deban, tienen solución. Es cuestión de una estrategia bien diseñada para que puedan acabar con ellas y, por supuesto, que tengan la información necesaria. A mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, le agradecemos infinitamente su apoyo. Y a todos ustedes nuevamente, gracias. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos por aquí el próximo lunes a las 3 de la tarde. Su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.